Lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. En una ocasión los discípulos de Jesús se preguntaban quién sería el más grande, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Los apóstoles, si bien tenían fe, tenían una fe bastante inmadura, inicialmente incipiente, como generalmente ocurre cuando uno está empezando un camino de fe, por lo cual la concepción que tenían del reino de los cielos o del reino de Dios, ese reino que predicaba Jesús, era una concepción bastante terrenal, deficiente. Se imaginaban el reino como un lugar importante, con puestos, con cargos. Y es por eso que, por momentos, le piden a Jesús cargos, puestos importantes, ser personas reconocidas dentro de ese reino, estar a la derecha de Jesús o a la izquierda de Jesús, como le dirán los hermanos Juan y Santiago junto con la madre. Y hoy en el Evangelio aparecen ellos discutiendo sobre quién es el más importante en el reino, o quién tiene un mejor cargo, un mejor puesto en ese reino de los cielos. Jesús se dio cuenta de lo que estaban diciendo y pensando y acercó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y lo puso al niño como modelo y dijo: el que recibe a un niño, a uno que es como él, me recibe a mí. O sea, Cristo dice: yo estoy en el niño, yo estoy en el débil, yo que soy el más importante, estoy en aquellos que son como niños o se hacen como niños, yo que soy la cabeza. Como para enseñarnos que los más importantes en el reino de los cielos, los más importantes en las comunidades cristianas, en la iglesia, los más importantes en los grupos, son aquellos que son como Cristo. Y Cristo dice: estoy en los niños, estoy en los débiles, estoy en los pobres, estoy ahí donde hay fragilidad. Como dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios: cuando soy débil, dice el apóstol, en realidad soy fuerte. Es decir, cuando experimentamos debilidad o la pequeñez de nuestra existencia, en realidad nos vamos haciendo fuertes porque nos vamos encontrando con Cristo, dado que Cristo está ahí, dice hoy el Evangelio. El que recibe a un niño me recibe a mí. Y el que recibe, me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Esto para esa cultura era muy fuerte porque el niño, al igual que la mujer, eran ciudadanos de segunda. Eran personas de segunda categoría en esa vida social, cuyo centro era el hombre, básicamente. Hoy día no es así, hoy día están los los derechos del niño, hablamos de eso. Hay leyes para proteger a los niños. Hay toda una conciencia de la defensa del niño en la actualidad. Aunque también es verdad que hay una gran contradicción, porque muchos de los que dicen defender a los niños están a favor del aborto, o sea, de la muerte del niño por nacer, lo cual es difícil de explicarlo, ¿eh? Es una gran contradicción. Pero bueno, así están las cosas en esta cultura. Pero digo, hoy, a diferencia de aquella época, no, hoy existen, ¿eh?, leyes contra los abusos y contra el bullying y contra en favor de los niños. Pero en aquella época no. Con lo cual, que Cristo ponga un niño como centro, en medio de los apóstoles, como centro del reino, como modelo cristiano, es muy fuerte. Quiere decir Jesús que los grandes son los débiles, los grandes en el reino son los frágiles. Los grandes son aquellos que hacen experiencia de la necesidad de Dios y de los demás. Los grandes son los pequeños, paradójicamente. ¿Y cuántas veces nos pasa en nuestras comunidades, en nuestra familia, en el trabajo, en los grupos que frecuentamos, en las parroquias? Nos pasa que no queremos ser niños, no queremos ser frágiles, no queremos pasar desapercibidos, queremos que nos vean, queremos que se note, aquí estoy, o queremos cargos, puestos. Lo que le pasaba a los apóstoles, que ellos querían cargos. Y entonces alguien podrá decir: yo no voy a limpiar o a barrer porque yo debo encargarme de cosas más importantes, más destacadas. Yo no me preparé, yo no estudié para una cosa tan baja. Alguien podrá decir: ¿cómo yo voy a ser un secretario, una secretaria? Yo tengo que estar a cargo de la oficina, o a cargo de la gerencia, o a cargo de la empresa, o de este sector. Me lo merezco, estoy a la altura de las circunstancias, me preparé para eso. ¿Cómo yo voy a estar sirviendo de modo silencioso, escondido, anónimo, pequeño, en un grupo? Yo debo coordinar ese grupo. Yo debo coordinar la catequesis. Yo debo coordinar el grupo de jóvenes. Porque yo sé hacerlo, porque merezco hacerlo yo. Porque estoy a la altura. Y así con otros ejemplos. Es decir, buscar los primeros puestos, buscar que me vean, destacarme, rechazar los servicios menores o los servicios más bajos o los servicios que nadie ve. Bueno, es una tentación contra la cual tenemos que luchar. Cristo nos dice: háganse como niños. No busquen reconocimiento, no busquen que los vean, no busquen los puestos más importantes. Cuidado. Distinto es si Dios me pide encargarme de algo muy importante, o si Dios me confía un puesto, un cargo importante, pero que yo no lo busqué, sino que Dios me lo ha dado. Bueno, eso es distinto. Lo tomo como un servicio, pero trato de no endulzarme con ese cargo o ese puesto. Y finalmente nos dice el Evangelio que hay personas que no pertenecen al grupo de la iglesia, al grupo en aquel tiempo de los apóstoles, pero que igual hacen un bien y hay que dejar que hagan ese bien. En ese momento los apóstoles veían que algunas personas hacían el bien, curaban enfermos o expulsaban demonios, como dice hoy el Evangelio, y ellos trataban de impedirlo porque no eran del grupo de los 12. Y Jesús les dice, no, no se lo impidan, dejen, dejen, porque si hacen un bien en mi nombre, aunque no sean del grupo visible de los 12 o del grupo visible de la iglesia, si hacen un bien en mi nombre, ese bien procede de Dios. Porque todo bien procede de Dios. Dios es la fuente del bien. Con lo cual, ahí donde hay un bien, en cualquier lugar del mundo, en cualquier persona, ahí donde se hace el bien, ahí de algún modo está Dios. Porque Dios es la fuente del bien. Por eso Jesús dice, no lo impidan, no ataquen ese bien, porque además atacar un bien así podría ser también atacar a Dios, que es la fuente del bien. Jesús dice, déjenlos. Porque si no están contra nosotros, están con nosotros, o por nosotros, o en favor nuestro. En cuanto que propagan un bien, hacen un bien, por más que no sean del grupo visible, por más que no estén físicamente en la iglesia, hacen un bien y eso hay que alentarlo, fomentarlo y no atacarlo, porque es un bien que procede de Dios. En teología están las llamadas gracias actuales, se llaman así, gracias actuales, que son las gracias que Dios da a todas las personas, pertenezcan o no pertenezcan físicamente a la iglesia, pero que Dios las da para que el bien se difunda en el mundo y para que la persona que recibe la gracia actual poco a poco se vaya acercando a la gracia plena, que no es la gracia actual, sino la llamada gracia santificante o gracia habitual. Vivir en gracia de Dios, como solemos decir, estar en gracia de Dios. Bueno, pero llegamos a esa vida de gracia, que es preparatoria para el cielo, también por medio de gracias menores o gracias más ordinarias, que son las gracias actuales, que Dios da a todas las personas, porque Dios quiere salvar a todos, incluso personas que no están físicamente en la iglesia. Con lo cual, si alguien que no está físicamente en la iglesia hace un bien, dice una verdad, hace una obra de amor, de misericordia, hay que dejarlo, porque Dios está dando esa gracia y porque Dios de alguna manera está salvando y llevando a esa persona por un camino de salvación hacia la gracia santificante. Porque además, y termino con esto, para uno poder decir tal persona está en contra de Jesús o en contra de la fe, bueno, eso hay que demostrarlo. La persona tiene que demostrarme con actos que está en contra de Jesús o en contra de la fe, o en contra de la iglesia, o en contra de Dios. Pero mientras no lo haga, aún más, mientras haga un bien, ¿por qué impedirlo? ¿Por qué combatir contra eso? ¿Por qué atacarlo? Bueno, que el Señor nos ayude a ser como niños, a no aspirar a cosas grandes con la intención de que nos vean, ser reconocidos, y que aprendamos también como segundo favor, como segunda gracia que hoy le pedimos a Jesús, que aprendamos a reconocer el bien que Él hace en muchísimas personas. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.